La carta que será leída a continuación fue sacada clandestinamente en agosto de 1973 desde la cárcel creada en el Fuerte Silva Palma de la Armada en Valparaíso, lugar donde se encarceló y torturó salvajemente a un grupo de marinos de tropa que se negaron a participar en los preparativos del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Gracias a la esposa del sargento Juan Cárdenas, fue posible que ese documento traspasara los muros de la cárcel. Sin embargo, el sacrificio de estos marinos no pudo evitar los acontecimientos que siguieron. Esta carta fue leída por el secretario general del PS, Carlos Altamirano, en una concentración en el Estadio Chile, el 9 de septiembre de 1973, dos días antes de la caída de Allende. El texto es como sigue. 25 de agosto de 1973. A su excelencia, el presidente de la República, y a los trabajadores de todo el país. Nosotros, los marinos de tropa, antigolpistas, les decimos a las autoridades, a los trabajadores de todo Chile, y a nuestros familiares, que ni las amenazas que nos hacen nuestros jefes de volver a flagelarnos, ni mil torturas más, nos impedirán decirle la verdad a nuestra clase. La clase obrera y nuestros compañeros de tropa, del ejército, fuerza aérea y ciudadanía en general. Los reaccionarios han usado todos los medios de convicción para mentirle al pueblo, diciendo que nosotros los marinos, por los señores Altamirano, Garretón y Enríquez, íbamos a bombardear ciudades como Viña del Mar, Valparaíso y otras. Los hechos son diferentes. Nosotros esclarecemos estos hechos, tan inmensamente distorsionados por la derecha reaccionaria, junto a los oficiales y grupos golpistas de la Armada, que por fuera se ven limpios, blancos, y por dentro están podridos. Es falso que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigieran. Es distinto. Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del golpe de Estado que preparaba la oficialidad golpista, coludida con los reaccionarios de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha. Nosotros, los marinos antigolpistas de tropa, buscamos por todos los medios comunicarle al pueblo y al gobierno de este golpe de Estado que planificaba la oficialidad golpista de la Armada. Para nosotros, era esencial evitar esta gran masacre contra el pueblo, que estaba ya planificada, con fecha definida, entre el 8 y el 10 de agosto, por datos e informaciones concretas, sumando a estas las diferencias de nuestros jefes, para con nosotros la tropa, donde nos explicaban que por tales, o cuales razones, el gobierno marxista debía ser derrocado, y limpiado el pueblo de dirigentes marxistas. Para ellos, para todo dirigente de izquierda, iba a ser sin duda el plan Yakarta, como nosotros habíamos logrado saber por ellos mismos y corroborado en el proceso que se nos sigue. En cuanto a hechos, por ejemplo, a uno de nosotros, el comandante Bilbao, fiscal naval, le preguntó cómo se iba a restituir la legalidad cuando no iba a quedar después del golpe ningún líder de izquierda vivo. También para nosotros, dentro de este plan, la suerte es incierta. En el juicio mismo que se nos sigue, podrán darse cuenta ustedes, la ciudadanía, de los tenebrosos planes que tienen para ejecutar la oficialidad golpista contra la clase trabajadora, nuestra clase, porque nosotros, los marinos de tropa, somos hijos del pueblo, por lo tanto, jamás haríamos fuego contra él. El odio de estos señores ha sido tan grande contra nosotros. ¿Cuál ha sido nuestro delito? Nuestro delito, oponernos al golpe de Estado, por lo cual ellos fracasaron. Por este delito, se nos ha flagelado y torturado criminalmente. Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigían y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña del Mar, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo. Como nos negábamos, nos seguían golpeando, clavados en la cruz, nos colgaban en ataúdes, nos hacían tomar las meadas de los verdugos, nos colgaban de los pies, y nos sumergían en el agua, nos sumían en pozos de barro, nos aplicaban corriente, nos tiraban agua caliente en el cuerpo, después fría, y decenas de cosas más. En Talcahuano, nos interrogaron sin venda, y estuvieron a cargo en forma de hecho, los señores Kohler, el capitán Bunster, los tenientes Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia, Maldonado, y Letich. Nos hacían hablar en grabadora, lo que ellos querían, pegándonos culatazos por todos lados, y nos decían: tienen que hablar lo mismo donde el fiscal. Y el fiscal nos preguntaba: ¿se siente mal? Si les han hecho algo, díganme. Llegábamos machucados. Apenas si podíamos hablar. Otros, no podían andar. Otros, con conmoción cerebral, no podían venir a declarar. Nosotros le preguntamos a la ciudadanía si a los señores vio, super, comandante Sasso, de la Armada, que todavía se encuentran en servicio activo, los torturaron. Nos preguntamos si defender el gobierno, la constitución, la legalidad, el pueblo, es un delito, y si al contrario, derrocar al gobierno, atropellar la ley, y terminar con la vida de miles de seres humanos, es legal. Que contesten los trabajadores. Yeah.